One More Time. Tonight, don't say nothing, give me time.

tazo samba, sotazo samba, bye. Sotazo samba, sotazo samba, bye bye bye bye bye. Sotazo samba, sotazo samba, bye. Já dancei twist até demais, mas não sei me cansei do calypso a cha cha cha. Sotazo samba, sotazo samba, bye bye bye bye bye. Sotazo samba, sotazo samba.